Hoy, 26 de febrero y mañana 27, se llevará a cabo en la zona norte de la ciudad, en el barrio Ludueña, el 19º Carnaval Cumple de Pocho. En la plaza que lleva su nombre, en la plaza Pocho Leprati, se darán cita un sinnúmero de organizaciones sociales, políticas, barriales, desde el territorio, para, en esta 19ª edición, recordar a Pocho Leprati. La consigna es Carnaval sin fronteras. Van a estar presentes la Biblioteca Popular Cachilo y también Radio Aire Libre, Radio Comunitaria, en una cobertura especial los 2 días completos, participando también activamente de este cumpleaños de Pocho Leprati a 19 años de su desaparición física.